¿Qué recursos tenía para sobrevivir? Los recursos que teníamos, aunque te parezca mentira, para sobrevivir era la suerte. Porque no podíamos hablar de alimentación, porque no teníamos, no estábamos alimentados como deberíamos estar frente a una temperatura de 9, de 10, de 12 grados bajo cero. Tomábamos por día un jarrito ese que ustedes toman la leche. Ese era el almuerzo diario, con tres o con cuatro galletitas criollitas, o con un pan que muchas veces venía verde, estaba verde, entonces le sacábamos lo que estaba verde y lo comíamos. Y con respecto al armamento, lógicamente no era el adecuado, teniendo en cuenta la capacidad de armamento que tenían los piratas, los británicos. El armamento avanzado que ellos tenían difería mucho al que teníamos nosotros. Pero no te quepa la menor duda que les costó. Si nosotros, digamos las Fuerzas Armadas, la última semana hubiese trabajado en conjunto, yo creo que ellos hubieran perdido la guerra una semana más y ellos se tenían que retirar. Eso te lo puedo asegurar.